la cogieron caída, la cogieron caída. De Cantagua, otro originalmente, vaya. Oye, mono sucio, escúchalo, escúchalo. Y me decía que todo era mentira.